Esto es Istokas, no es Esparta, pero casi. No es Belgorod, no es Kharkov, no es Bogotukov y tampoco son los ríos Lopan ni Donetsk. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de 1943, Frente del Este. La defensa de la cabeza de puente de Belgorod, realizada pues bastante brillantemente, como vamos a ver, por el general Raus. Y bueno, pues para hablar de todo eso, pues tenemos aquí a Hugo Cañete, ya sabéis, arroba Hugo A Cañete, A Canete, ya sabéis que en internet no hay ñes, Hugo A Canete en Twitter, y que también lo podéis encontrar en gen.es, donde por cierto se habla de este episodio brevemente y se presenta un libro, ¿no, Hugo? Sí, buenas noches, Sierra España, Goyo, efectivamente. Con motivo de la publicación del libro que ha hecho Platea, de las memorias de Erhard Raus, que en justicia ya por fin las tenemos en español, pues, y además había visto también en Twitter y en Facebook que había gente que nos pedía que habláramos del Frente del Este, pues yo creo que la ocasión la pintan calva. Hombre, yo creo que ya tocaba porque lo teníamos un poquito abandonado. Bueno, por lo menos una vez al año yo creo que sí cae, ¿no? Sí, es saludable. Exactamente. Bueno, pues estamos preparados para hablar de todo eso. El que les habla arroba goyix/salduero, pues va a hacer un mano a mano con Hugo Cañete. Así que bueno, pues otro mano a mano más, que además sé que a vosotros os gusta bastante, porque suele ser bastante interactivo. Y bueno, a todos nosotros ya sabéis que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest, donde os recordamos que tenemos un tablero compartido. Si queréis participar, nos seguís en Pinterest y automáticamente os añadimos al tablero compartido, donde vosotros podéis dejar vuestro momento en el que vais a escuchar los Istokas que grabamos, como este mismo. Si tenéis alguna duda, curiosidad, pregunta, sugerencia, bueno, ya sabéis, nosotros leemos todo. No sé si podemos contestar a todo porque no supera, de verdad, es un aluvión de comentarios y de emails y mensajes por Facebook y por mil sitios. Y bueno, pues hombre, vamos a deciros que tenemos este email info@istokas.com, en el cual pues nos podéis escribir lo que queráis. Cualquier información relacionada con Istokas, ya sabéis, la tenéis en istokas.com, en nuestra web. También deciros que en nuestra web podéis dejaros audios, como nos habéis hecho estos días, hemos recibido un par de ellos, de oyentes en los que nos dan gracias y agradecen los saludos que mandamos al extranjero. Ahora hablaremos a quién saludamos hoy, porque vamos a saludar a los australianos que nos escuchan. Nos ha sorprendido muchísimo, tenemos gente que está en Australia. No sé si son australianos o no, o son españoles que están afincados allí, pero sí, tenemos gente en las antípodas, Hugo. Es una cosa que nos ha dejado alucinados. Tremendo. Sí, sí, tremendísimo. En fin, bueno, por lo menos que si son australianos, pues hombre, bienvenidos a esta comunidad. Y si son españoles, pues les, de verdad que que nos produce una enorme satisfacción que encontrar compatriotas allí, y si les podemos acercar pues un poquito de España allí tan lejos, pues hombre, pues que sea lo mejor de España, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque hemos sacado ya sabéis que hemos publicado una app de Istokas para Android, para la plataforma Android, y bueno, pues ha cantado esa información, nos lo ha chivado Nico, @nikis/spain, que es el oyente, pero amigo, que nos ha cogido y nos ha creado esta aplicación y nos ha dicho, oye, que han descargado la aplicación desde Australia varias personas. Entonces, bueno, aprovechamos para mandar los saludos a Australia y les decimos que se manifiesten. En fin, recordad también que, bueno, pueden hacerse con las camisetas de Duckbelly, ya saben, en duckbelly.com, y donde están, por cierto, las camisetas de Istokas también, con las cuales nos podéis ayudar cuando queráis a pues intentar mejorar este programa, que bueno, hacemos humildemente de manera pues lo más profesional posible, ¿no? Y bueno, si os gustan todos estos programas, todos estos 93 programas anteriores, pues de verdad, dejarnos una reseña en iTunes. Agradecemos todas esas reseñas. Y bueno, también agradecemos todas esas valoraciones que nos hacéis en todas las redes sociales y en las plataformas en las que estamos y en la propia BB, que por cierto habéis conseguido que esté en el top 10 de aplicaciones nuevas en música y audio. De verdad, impresionante el recibimiento que hemos tenido. Cuando ahora mismo cuando estoy hablando ya hemos superado las 70 valoraciones y todas son de 5 estrellas, todas. Ni una sola ha sido de otro tipo de calificación. En fin, exagerado. De verdad, soy demasiado, ¿eh? Así que, bueno. Me voy a pasar a Android, ¿eh? Sí, sí. No, Hugo, no te queda otra. Estoy celoso. Bueno, ya tenemos en mente que está claro que tenemos que adaptarnos también a otras plataformas, pero tenemos que hacerlo piano a piano porque esto no es una... Nosotros no vivimos de esto ni tampoco Nico lo ha hecho por dinero ni nada de eso, ¿eh? Así que bueno, pues vamos a ir poco a poco, piano a piano, pasito a pasito y... Como veremos hoy, a veces hacer las cosas bien paso a paso funciona mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a meternos ya, ¿te parece, Hugo? Venga. En todo el tema. Bueno, vamos a hablar un poco de este personaje. Yo creo que yo personalmente lo tenía por absolutamente desconocido, me ha sorprendido. Sin embargo, sí que parece que tiene fama en el extranjero, porque bueno, pues ya vosotros, por ejemplo, estáis deseando que se publicaran sus memorias. Yo, como no soy muy de la Segunda Guerra Mundial y tal, pues claro, yo desconocía esto, yo conocía las generalidades. Y claro, veo que muchos aficionados a la Segunda Guerra Mundial estaban deseando pues que salieran estas memorias en castellano, pues hombre, habla de que hay una expectación y que este hombre sí que es ciertamente conocido entre los especialistas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Hugo? Pues sí, de hecho yo estas memorias las tengo en inglés porque ya las tengo desde hace tiempo. Y sí, sí, es un gran olvidado. De hecho, bueno, como sabes, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues se creó la División Histórica del Ejército de Estados Unidos, que lo que hizo fue reunir a todas las grandes figuras, generales, etcétera, gente, oficiales de Estado Mayor, y los puso a escribir pues memorias o diarios de guerra o ensayos sobre cualquier tipo de o cualquier aspecto que tuviera que ver con el modo de hacer la guerra, para intentar unificar todo eso y hacer una historia de la Segunda Guerra Mundial, que se viera también el otro lado de la colina, como le decían los americanos. Y entonces ahí se produjo una cantidad de material enorme. Estas memorias de Raus, pues Hoth tiene la suya, Guderian tiene la suya. Y bueno, lo cierto es que ya cuando pasa el impulso de la posguerra, esto se relaja un poco. Las cosas empezaron a hacerse mal porque esta gente escribía en alemán y entonces ya el personal del ejército de Estados Unidos empezó a traducir las cosas regular, empezaron a perderse los archivos y entonces hay un historiador militar muy importante en Estados Unidos que se llama Stephen H. Newton, que buscó por cielo y tierra el manuscrito que sabía que existía y no lo pudo encontrar. Sin embargo, de retales de otras publicaciones y de trozos de aquí, de trozos de allá, incluso un trozo cuenta en el prólogo que lo encontró en Suiza, en un artículo antiguo de un jornal de historia militar, pues logra recomponer todas las memorias y las traduce al inglés. Él sí, él ya bien porque domina muy bien el alemán, él mismo se queja en el prólogo de que todo lo que había hasta entonces traducido de retales estaba muy mal traducido. Y él ya pues lo ha, incluso hay grandes expertos como Citino que lo elogian mucho precisamente por haber rescatado de esta manera las memorias de Raus. Entonces claro, ya cuando Platea decide publicarla en español, pues yo creo que sí que es un gran logro para los lectores españoles y nuestros amigos hispanoamericanos, pues tener al alcance estas memorias de un general que es puntero. O sea, si Erich von Manstein es conocido por la defensa elástica, a Raus se le debería de reconocer por su defensa estática de zona. Pero bueno, claro, era el favorito de Hitler porque su estrategia no apostaban por perder terreno y eso pues lo pagó caro luego después de la guerra. Claro, pues hombre, la Pues la fama que se lleva, pero bueno, uno no tiene culpa de que sea el favorito de. También inicialmente Rommel era el favorito de Hitler, ¿no? Pues uno no tiene culpa de quién es favorito, ¿no? En fin, Sí, ¿qué le pero vas a bueno, decir? ahí el bueno, es que es más largo de contar, porque Manstein tenía también a sus discípulos aventajados, una serie de generales también muy brillantes que apostaban más por la defensa elástica, y entonces como son ellos los que en los años 50, con todo el ambiente de la Guerra Fría, de la amenaza soviética, de que aquel miedo que había del amanecer rojo, ¿no? De que un día de repente te levantara y las divisiones Sí, blindadas soviéticas se hubieran plantado en Gibraltar. o yo Entonces, claro, hubieran paracaidistas, en fin. había, entonces, esa fue la década dorada de los grandes generales de blindado alemanes, de Manstein, de Balck, de Melentin, pero claro, todos estos eran pro Manstein, y entonces olvidan a Raus, y como ellos son los que vendieron muchos libros en los años 50, y todos los investigadores posteriores han bebido de las memorias de esta gente, pues entonces Raus, hasta que no ha venido alguien a descubrirlo, pues estaba durmiendo el sueño de los justos en la estantería de la División Histórica Americana. Bueno, pues afortunados somos que por fin ha llegado, ¿no? Y así que lo tenemos al alcance de, pues, de la mano o de un clic. Así que podemos hacernos con el libro fácilmente. Vamos a ver quién es Raus. Este hombre, a ver, tú me lo completas, Hugo. Este hombre no es alemán, es austriaco y Sí. participó en la Primera Guerra Mundial por parte del ejército austrohúngaro. Bueno, que nos mandamos un saludo a nuestro favorito austrohúngaro Tony, el Lord Cirencester. Bueno, la verdad es que me imagino que con el tema del Anschluss, pues, o como se pronuncie, pasaría a las filas alemanas, ¿no? Exactamente. Raus, la verdad es que la actuación que tiene en la Primera Guerra Mundial también pasa bastante inadvertido. Es el único mando de tropa que tiene de un, no recuerdo ahora exactamente si era un batallón o una compañía de infantería montada en bicicleta. Y luego, pues ya se dedica a tareas de Estado Mayor y pasa prácticamente todo el resto de la guerra en el frente de Austrohúngaro, de Italia, de los Alpes, pero haciendo labores de Estado Mayor. Lo cual no es tampoco, a pesar de que luego se convertiría en uno de los grandes generales de blindados, la Wehrmacht, le pasa como a Guderian. Realmente no viene de un background como Rommel, por ejemplo, que la lió parda en los Alpes. O no, su vida es bastante normal. Luego en los años 20, pues sigue con su regimiento de bicicleta, luego le dan cargo en la escuela militar, o sea, en la academia. Y va rodando así hasta que en el año 1938, con el Anschluss, pues era coronel y ingresa en la Wehrmacht, pero tampoco en Francia era todavía, no sé Por si cierto, tenía algún cargo de Estado Mayor o le habían dado un regimiento de infantería o algo así, o sea que tampoco era nada del otro mundo. Bueno, y bueno, es que hasta como has dicho, bueno, pues hasta entonces había estado en funciones de Estado Mayor. Hasta 1941, ya bien entrada la guerra, pues había estado en esas funciones de Estado Mayor. Y es que hasta entonces no le asignan. Bueno, le asignan el mando de una brigada de la sexta división Panzer, ¿no? Hugo, vamos, una Sí, cosa que es que además un no era poco cualquier tardío. cosa. Claro. El mando de una brigada de la sexta división Panzer era un puesto de élite. Las divisiones Panzer eran la punta de lanza y claro, estamos hablando de un hombre que había estado en el Estado Mayor y que creo que en 1940 en Francia le dan el mando de un regimiento de infantería, pero poco más. Claro, el general de la sexta división Panzer, que era el general Landgraf, pues cuando le enviaron a Raus, el hombre se hizo de cruces, como diciendo que me estáis mandando, ¿no? Es que nosotros no tenemos a líderes Panzer en condiciones que me tenéis que mandar a un austriaco que lo más que ha hecho ha sido pelear en un batallón de infantería en bicicleta. Y sin embargo, claro, los que lo Le nombraron sorprende. sabían de qué iba la cosa, o sea, porque Erhard Raus había hecho ya, habían visto cómo trabajaba en el Estado Mayor y se habían dado cuenta que era una persona que tenía una inventiva y una capacidad de planificación extraordinaria. O sea que no lo hicieron al azar, ellos sabían lo que estaban haciendo. Y en Barbarroja, desde el primer día, que salen a la carrera por Leningrado lo demostrará. De hecho, vamos, en la propia Barbarroja, bueno, al final ya en la batalla por Moscú, yo creo que incluso el tío ya se luce y salva creo una división entera, ¿no? Pues sí, empecé a demostrarlo desde el mismo lanzamiento de Barbarroja el 22 de junio, porque la sexta división Panzer estaba compuesta por dos brigadas. Cada brigada formaba un Kampfgruppe, que es la palabra alemana que significa, viene a significar agrupación de combate, que es el concepto de armas combinadas. Y entonces uno era el Kampfgruppe Raus y el otro era el Kampfgruppe Seckendorf, que eran los dos coroneles de la sexta división Panzer. Y en este avance corriendo hasta Stalingrado es donde precisamente ocurre el suceso de Rasseinai, que lo contó Javier Beramendi en el segundo Istocast de blindados. No sé si te acordarás de un tanque ruso que se planta en mitad Sí, de la en plan carretera y no había forma de y destruirlo, no había era un manera de horror. sacarlo. Sí. Pues eso le pasa al Kampfgruppe Raus. Y bueno, luego es famoso también porque a mitad del camino se adelantó tantísimo, o sea, iba muy, muy por delante del grueso de la sexta división Panzer y tomó una cabeza de puente al otro lado del río Luga, pero estaba tan alejado de la sexta división que tuvo que hacer frente a tres o cuatro o cinco divisiones soviéticas que intentaron arrasarlo o destruirlo por todos lados y aguantó. Aguantó allí, fue que la defensa de la cabeza de puente de Luga, el río Luga, es donde los mandos alemanes realmente se dan cuenta de que ahí había un potencial extraordinario en este oficial, ¿no? Y luego, bueno, luego ya llegan a Leningrado, pero una vez que llegan a Leningrado, la sexta división Panzer es inmediatamente redirigida al grupo de ejércitos centro para que tomara parte en la batalla de Moscú que se estaba ya gestando, en la operación Tifón. Y ahí es que no para el tío, porque salva una división entera, por lo que yo tengo entendido. No sé si era el no, no, No, perdón, el no, noveno, no, el noveno, según un noveno, el ejército el entero. noveno ejército Qué barbaridad. Y de encima, Walter Model. sí, y encima el tío lo que hace es coger y desarrolla una táctica sobre la marcha, ¿no? Sí, es que, claro, es que este hombre tiene una inventiva impresionante. Para que veas cómo quedan las cosas en Moscú cuando colapsa el frente, la sexta división Panzer perdió. Que aquí ya mandaba la sexta división Panzer en el ataque a Moscú, ya le habían dado el mando de la división. Bueno, pues frente a Moscú y en la retirada pierden el 80% de los infantes y de los cañones y el 100% de los carros de combate. Qué horroridad. Eso para que te imagines De la el debacle. mazazo tan grande que sufrieron las tropas alemanas en Moscú, que es una batalla que todavía está por redescubrir, porque hablamos mucho de Stalingrado, pero lo de Moscú pues, es para echarle de comer aparte. Sí. Y entonces la retirada que hacen las tropas alemanas desde las posiciones de Moscú hasta un sitio que sea algo más seguro, Raus, la sexta división, está integrada en el noveno ejército alemán, que es de Walter Model, y Walter Model lo que hace es confiar en él la retaguardia del noveno ejército. ¿Por qué? Porque además lo explica muy bien Raúl en las memorias, lo que hace el ejército alemán es retirarse en torno a las terminales ferroviarias, es decir, ya no importaba el terreno. Los rusos, o sea, el frente se rompe, ¿no? Los rusos dominan el campo y los alemanes dominan las vías de ferrocarril. ¿Por qué? Porque por las vías de ferrocarril le llegaban las provisiones. Entonces el frente de Moscú, que unos días, una semana antes, había tenido 500 kilómetros, ahora tenía 1.800, es decir, la distancia entre Viena y Madrid. Sí. Solamente el frente de Moscú. Qué horroridad. 1.800 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque hacía infinitos tirabuzones, porque las fuerzas se agolpaban en torno a las vías de ferrocarril, con lo cual el noveno ejército, por ejemplo, como está en Sichevka, entre Sichevka y Reshev, agolpado sobre esa vía de ferrocarril, pues tenía un frente, el que daba a Moscú, pero luego tenía una retaguardia que también estaba controlada por los soviéticos. Y entonces en esa retaguardia es donde pone a Raus, Y Raus, pues, busca la vida con tropas de intendencia, con mecánicos, con todo lo que va pillando, tropas de terrestres de la Luftwaffe, de los aeródromos que había habido en torno a Moscú. Y hace unas cosas, hace unas unidades de que él llama Alarmenheiten, que son unidades de alarma. Y entonces lo que hace es que va, él desarrolla una estrategia que se llama, los soldados le pusieron la estrategia de caracol. Pues claro, tal como estaba el ejército alemán y encima con unas tropas que no eran de combate, que eran de retaguardia, él no se podía permitir hacer operaciones en las que incurriera en pérdida, porque además creo que tenía 20 cañones y 10 carros de combate en total para defender toda la retaguardia del noveno ejército. Qué Entonces, barbaridad, de locos. claro, entonces esta estrategia de caracol lo que hace es que no importa el tiempo, lo único que importa es el resultado, es decir, solamente cuando sabe que va a ganar y con pocas bajas, actúa. Son pequeños bocaditos, pero seguros. Entonces, haciendo pequeños bocaditos, llega a conquistar hasta 120 pueblos en la retaguardia del noveno ejército, con lo cual amplía un poco la distancia que hay entre el frente ruso o el terreno que domina los rusos y las vías de ferrocarril para crear ahí un terreno de margen para que una ofensiva o un ataque ruso potente no llegara a la vía del ferrocarril y estrangulara al noveno ejército. Pues eso lo lleva a cabo Raus en el invierno de 1941-42. Y bueno, le funciona perfectamente y ahí ya es donde se gana al alto mando alemán totalmente. La verdad es que eso yo no lo había visto nunca, ¿no? Esa estrategia es absolutamente excelente. O sea, decir que con esa estrategia, que bueno, podrá gustar más o menos, pero lo que es cierto es que el objetivo lo consigue. Crea un terreno suficiente en disputa para proteger esas vías que eran vitales, eran realmente el objetivo de los rusos. Y pero claro, las hacía inalcanzables porque había creado un terreno intermedio que no podía ser traspasado. Y lo mejor de todo, con tropas de retaguardia. Es Sí, sí, decir, sí. él había conseguido, porque claro, las unidades se habían deshecho, eso es otra cosa. Las unidades ya no estaban cohesionadas, simplemente uno llegaba y decía, 300 hombres estos de aquí, ¿de quién son? Da igual, te vienes conmigo y ya a partir de ahora estás bajo el mando de mi cuartel general. Pero, y entonces él lo que tenía era, había logrado reunir creo que era un batallón, no más, ¿eh? Un batallón solamente de tropas de asalto. Y 6 o 7 cañones de asalto, Sturmschutz. Y con esas eran las tropas que utilizaba para dar los golpes y capturar la villa. Y una vez que había capturado una villa, pues esas fuerzas de combate o de asalto la llevaba a otro lado y eso lo ocupaba con la Alarmenheiten, que eran las tropas de retaguardia. Un sentido organizacional tremendo. Bueno, y después de todo esto, ¿qué hacemos con este hombre? Porque habrá que buscar un lugar para darle acogida, porque ya hemos visto que pasó le dar una brigada a directamente llevar una división. Una cosa prácticamente de locos. Bueno, la verdad es que incluso se dedicó a fijaos que hemos mencionado tropas de retaguardia. Joder, es que organizó hasta tropas personal de tierra de la propia Luftwaffe, pero es que esto es de loco, ¿no? ¿Qué le daban? Le daban gente que no es, vamos, que no de lo más variopinta, heterogénea. Que organizar una cosa así es una cosa increíble. Bueno, Sí, ¿a dónde va? y además los tienes que dotar, no es solamente reunirlos, los tienes que dotar de mando y control, de coordinación de transmisiones, es decir, la cosa es mucho más seria de lo que parece. Incluso en el libro, en las memorias, hay un pasaje que es absolutamente genial, no nos vamos a parar, pero bueno, lo vamos a resumir más o menos. Resulta que en una de estas operaciones de toma de villa de la estrategia de Caracol, pues el reconocimiento de la Luftwaffe le dice, pues claro, como aquello eran grandes extensiones nevadas, cualquier fuerza que se moviera por el campo se veía desde el aire perfectamente. Y entonces le informan de que hay un batallón completo ruso que se está dirigiendo a ayudar a la gente de la villa que estaba él atacando y que llegaría en 2 o 3 horas más o menos. Y entonces él tenía allí en el cuartel general a una serie de oficiales que venían de Francia, que eran inexpertos en la guerra en invierno y en la guerra en el frente ruso, y estaban allí un poco en el cuartel general, pues para adaptarlos, ¿no? Para ver cómo eran las condiciones de lucha en este lugar. Y entonces, como él sabía que tenía todavía 2 o 3 horas por delante antes de que llegara esa fuerza rusa, pues lo que hace es un ejercicio y entonces les pide a aquella gente que había allí que cuál para ellos cuál sería la solución a. Y entonces una situación real la convierte en un ejercicio de guerra y entonces los otros pues tienen que decidir qué es lo que harían ellos, además justificarlo y pasar las órdenes. Bueno, y entonces él cuenta lo que cada uno dice, al final todos se equivocan y él da las verdaderas órdenes y luego al final explica por qué lo había hecho. Y bueno, es sorprendente porque lo que él decide es justo lo que nadie nunca se hubiera esperado, ni siquiera el que lo está leyendo. Y entonces no, casi mejor no hacer el spoiler porque Claro, si si alguien no, se quiere leer el libro, ¿no? exactamente, sí. Pero vamos, la solución es genial. Esto no se le ocurre a nadie. Qué tío. Bueno, oye, pues nada, animamos a leer las memorias y averiguar qué pasó en esa situación. Bueno, de hecho es que le llegaron a llamar Der Nochtdenker, el pensador clarividente. Y bueno. Bueno, incluso ayudó en el intento de toma de Stalingrado, ¿no, Hugo? Sí, porque después de Moscú, la sexta división Panzer queda tan absolutamente destruida que la mandan a Francia a recuperarse y a reequiparse. Y entonces prácticamente todo el comienzo de la Operación Azul, toda la ofensiva de verano que llega hasta Stalingrado, hasta el Don, el Volga, el Cáucaso, pues todo eso, la sexta división Panzer está tranquilamente en Francia pasando unas vacaciones doradas. Y entonces justo cuando la crisis de Stalingrado, cuando el cuarto ejército Panzer es prácticamente engullido en la bolsa, solo queda afuera el cuartel general y poco más, cuando llaman rápidamente a la división de Raus para que fuera parte de la fuerza que iba a intentar socorrer Stalingrado. Entonces Lo también intenta, ahí pero en. no, ahí no lo logra, no No, no logra. lo logran porque era una fuerza muy reducida. Él cuenta con mucho detalle todas las operaciones que llevan a cabo, pero es que no había fuerza y además incluso cuando ya parecía, porque Raus en la operación Tormenta de Invierno, que es esta que estamos hablando, él va derrotando sucesivamente a todo lo que se le pone por delante, pero cuando los rusos ya ven que es posible que esa cuña blindada que viene desde el sur es posible que pueda llegar a penetrar el anillo, todos sabéis que lo que hicieron fue organizar una operación muy al norte que se llamó Pequeño Saturno, que lo que hizo fue deslavazar el frente italiano, que estaba muy lejos de Stalingrado, pero claro, Manstein, que estaba todavía intentando rehacer la línea del río Chir, pues encima se le viene encima una ofensiva soviética que rompe y destroza a los italianos y que amenaza con llegar al Mar Negro y embolsar a todo el grupo de ejércitos del Don, al grupo de ejércitos B y al grupo de ejército A que está en el Cáucaso. Entonces inmediatamente tienen que desviar a una división Panzer de esa cuña blindada y se queda nada más que Raus. Y claro, Raus frente al mundo, pues no fue imposible liberar este Stalingrado. Bueno, pues bueno, a pesar de todo eso, bueno, pues aún así lo promocionan a eso de 1943, ¿no? Y le dan el Sí, mando de un cuerpo de ejército. Ya, bueno, el ya. tío, ascenso Le dan el meteórico. mando exactamente de un cuerpo de ejército, el que sería el 11 cuerpo de ejército, que es con el que estaría integrado en el destacamento de ejércitos Kempf, que es justamente la unidad que en la batalla de Kursk va respaldando por la derecha al cuarto ejército Panzer de Hoth. De hecho, en un Steocast lo hablamos, ¿te acuerdas de la columna fantasma del mayor Baque? Era aquel que con T-34 se metió en las líneas soviéticas para intentar capturar un puente sobre un río. Sí, Bueno, sí. pues era de la sexta división Panzer y parte de esta fuerza en la que iba también Raus, cuerpo de ejército de Raus. Y de hecho, el cuerpo del 11 cuerpo del undécimo cuerpo de ejército de Raus se forma con retales. De hecho, la 320 división de infantería, de la que vamos a hablar esta noche, es una división de infantería que durante la batalla de Stalingrado cuando hemos dicho que abrieron al norte la Operación Pequeño Saturno, es una división que se queda en la retaguardia soviética y se tira semanas enteras vagando por la retaguardia soviética hasta que por fin llega a la cercanía de Járkov y es rescatada. Pero vamos, tiene que ir viviendo sobre el terreno, tienen que ir abandonando los coches, los pocos animales de carga que tienen van volcando los Kubelwagen y todo lo que pueden, y es una división que se tira semanas enteras vagando por la nieve en la retaguardia soviética hasta que logra llegar a sus propias líneas. O sea, es una cosa tremenda. Hombre, habíamos visto el no sé si es Tío Cass o Blito Cass, pues de ese hombre que escapa a duras penas, no me acuerdo el nombre exactamente, pero que por la Ah, sí, nieve, el teniente Smith. el Teniente Smith, Creo que era. Sí, pero pues esto, eso fue un poco más al norte, pero sí, vamos, algo parecido. pero con la diferencia con la Era diferencia que uno es una una división persona, entera. efectivamente, en fin. Sí. En fin, una cosa tremenda. Bueno, te había interrumpido, ¿eh? Sí, no, me refiero a que el 11 cuerpo, el undécimo cuerpo de Raus, es ya el que ya vamos a centrar. Es el que en la batalla de Kursk él sale de su punto de partida para apoyar, como hemos dicho, el flanco derecho de Hoth en la cabeza de puente de Belgorod. O sea, él estaba en Belgorod al otro lado del río Donets. Había formado allí una cabeza de puente y a partir de esa cadena de esa cabeza de puente es de donde parte todo el destacamento de ejército Kempf buscando Prokhorovka por el flanco, que es lo que ya hemos hablado en el programa de Kursk, que no llegaron por un día o dos. Si no hubieran cogido en la batalla de Prokhorovka, además de la batalla frontal entre carros, hubiera habido una cuña blindada alemana que se hubiera presentado por el flanco sur. Entonces ya la hubieran cogido entre dos. Pero eso no, al final no tuvo lugar. Entonces cuando Hitler suspende la ciudadela, pues las tropas se vuelven a retirar a los frentes de partida. Y entonces ahí nos encontramos al undécimo cuerpo de Raus estableciéndose otra vez en Belgorod, en la cabeza de puente que había al otro lado del río Donets. Aprovechamos y recomendamos que la gente, pues hombre, antes pues buscar un mapa de estos era a lo mejor un poco dificultoso, pero ahora que tiene todo el mundo internet, ir a Google Maps, ir a buscar Belgorod, Belgorod, con D al final, y os acercáis y vais a ver toda la zona de campo de batalla. Aún así, vamos a buscar algún mapita para facilitarlo, ¿no, Hugo? Para que se Sí. sitúen. Porque es muy importante en situar bien y dónde están las ciudades de alrededor para saber cuál es la vía que no se podía dejar pasar y dónde se van a producir los combates. ¿No, Hugo? Sí, buscaremos un mapa y lo pondremos porque es Sí, muy sobre todo importante para. lo que digo, porque hay que tener en cuenta dónde está Belgorod y dónde está Kharkov, ¿no? Exactamente. Para hacernos una idea de qué es lo que va a pasar ahora, que es una cosa muy concreta, que es lo que vamos a contar. Exacto. Bueno, que te había Bueno, pues interrumpido. sí, bueno, pues entonces ya está. El 23, para el 23 de julio ya se ha acabado toda la batalla de Kursk, todas las tropas se están volviendo a reajustar al frente que había antes de la batalla. Y el undécimo cuerpo de Raus está compuesto, en principio, por cuatro divisiones, que son las todas de infantería, que son la 106, la 168, la 198 y la 320, que es de la que vamos a hablar. Y bueno, pues se van ajustando. La verdad es que después de la batalla de Kursk habían quedado bastante maltrechas. Ninguna de ellas tenía más de 40 o un 50% del poder de combate, es decir, estaban a la mitad prácticamente. Y el 5 de agosto, después de una intensa preparación artillera, pues comienza la operación Rumiantsev, que es la ofensiva soviética que viene inmediatamente después de Kursk y que podría haber sentenciado la guerra si los soviéticos hubieran logrado explotar la brecha grande que abren y hubieran llegado al Mar Negro, que hubieran vuelto a embolsar otra vez todo el flanco sur y eso hubiera significado el final. Te pregunto, Hugo, así curiosidad, después de, pues eso, la derrota de Kursk, porque hay que decirlo que no fue victoria de los alemanes, y hombre, ya lo hemos tratado en un histocast, era prácticamente la última oportunidad que tenían de esperanza de solucionar la situación. como no lo consiguen y quedan tan maltrechos, era esperable que hubiera una contraofensiva prácticamente de continuo, ¿no? Bueno, era esperable que hubiera una contraofensiva, pero no tan de continuo, porque realmente en la batalla de Kursk los rusos habían tenido también unas pérdidas terribles, sobre todo en Prokhorovka. El quinto ejército de tanque de la guardia es prácticamente destruido. Ya hay estudios modernos, por ejemplo, Yornipe en Decisión en Ucrania, o Citino, o otros autores modernos ya han estudiado y han entrado realmente en los archivos sobre lo que pasó en Prokhorovka y nos han revelado pues que aquello no es ni mucho menos lo que nos han contado. Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?, en otro Histocast de esa macro batalla de 3.000 tanques, ni mucho menos, pero que realmente lo que pasó ese día en Prokhorovka fue que el quinto ejército de tanque de la guardia, que era la reserva blindada de todo el dispositivo, pues prácticamente machacado por las tres divisiones de la SS que había ya aquel día. Y entonces lo que no se esperaban los alemanes de ninguna manera es que solamente 10 días después o 15 días después el quinto ejército de la guardia rompiera la ofensiva, rompiera el frente alemán, estando otra vez plenamente repuesto. Es decir, en cuestión de 10 o 15 días le habían vuelto a suministrar otros 500 carros de combate y todo lo necesario para llevar a cabo una ofensiva, que es una cosa que es realmente impresionante. O sea que realmente fue un despliegue de medios de los soviéticos que no entraba en cabeza humana. Sí, no, tremendo. Ya los alemanes todavía se estaban lamiendo la herida y ya estaban los soviéticos dando cera, llevando a cabo una ofensiva a gran escala, que es que no se lo hubieran esperado nunca en la vida que fuera en tan poco tiempo. De hecho, bueno, en la mañana del 6 de agosto, tras una marcha nocturna, la vanguardia rusa habían cubierto ya 100 kilómetros en la retaguardia alemana. Se habían roto y durante la noche recorren 100 kilómetros al interior de la retaguardia. Y claro, el caso es que justo después de la batalla se están recuperando. Hoth, que es el jefe del cuarto ejército Panzer, no tiene reservas para taponar la brecha, tampoco para detener la avalancha de carros, y entonces el 7 de agosto pues prácticamente se habían plantado en Poltava y Atyrka, que son dos poblaciones que están ya muy cerca del río Dnieper, para que nos hagamos una idea. Así que bueno, si nos centramos ya aquí, ya es la operación Rumiantsev. Han abierto una brecha justo al norte de donde se encuentran las tropas de Raus. Han avanzado 100 kilómetros en profundidad, se han plantado prácticamente a 60, 70 o 80 kilómetros del Dnieper. Entonces, claro, Raus, ahora esto es muy importante, vamos a hacernos cómo es la cabeza de puente de Raus. Pues tiene lo que es el frente antiguo, que sería nuestro brazo derecho, que es la corriente del río Donets, que va de sur a norte. Luego en el norte, justo en el norte, en el vértice, estaría Belgorod, la ciudad. Efectivamente. Luego, todo lo que va corriendo hacia el lado izquierdo, nuestra mano izquierda, nuestro brazo hasta el codo, pues eso es la antigua retaguardia alemana, que ahora con la ruptura de la brecha también hay por ahí tropas soviéticas. Con lo cual, el terreno que domina Rau es como un rectángulo muy fino que solamente está unido a territorio alemán por un cordón umbilical muy fino que llega hasta Kharkov, que está más abajo. Es decir, están rodeados por todos lados, menos la carretera que va de Kharkov a Kursk, que pasa por Belgorod y que es la que mantiene unido todavía a todo el undécimo cuerpo con el resto del ejército alemán. Claro, los rusos van a intentar atacar por la base todo lo que puedan para lograr cerrar la bolsa y destruir al undécimo ejército. Pero mientras hacen eso, no están haciendo otra cosa que hubiera sido más peligrosa, que es que hubieran seguido adentrándose en la retaguardia alemana y se hubieran plantado en el Mar Negro, que es lo que definitivamente hubiera sido una derrota terrible para todas las tropas alemanas. Porque ahí hubiera pillado todo el ejército del sur, ¿no? Claro, hubiera embolsado prácticamente desde Belgorod hasta la orilla del Mar Negro a todas las unidades que había. Bueno, y ahí se hubiera acabado la guerra ahí prácticamente, ¿no? Pues sí, sí. Madre mía. Bueno, pues se dedican, claro, lo lógico es que los soviéticos lo que habrán pensado es: no podemos dejar esto aquí detrás, no lo podemos dejar a nuestras espaldas, ¿no? tenemos que embolsarlo y aniquilarlo, o que se Claro. rinda, ¿no? De hecho, Raus es consciente de la situación tan complicada que tiene y él intenta retirarse. De hecho, estaba ya disponiendo todo para hacer una retirada ordenada hasta Kharkov, pero entonces en ese momento le llega una orden directa de Hitler que insistía en que Belgorod había que mantenerla a cualquier precio. O sea, de estas órdenes de Hitler típicas de ni un paso atrás. Así que ya se ve obligado a hacer lo posible porque al menos no lo rodeen a él, ¿no? Y mantener ese saliente, ese gran saliente que era él en mitad de territorio que ya era soviético. Y bueno, ¿y cómo se las apaña para evitar eso? Es que Claro, lo más urgente que se le presenta es levantar otro frente a retaguardia, es decir, por el lado de la brecha tiene que crear un frente nuevo que no existía. Es la parte izquierda, ¿no? La diríamos nuestra mano izquierda. Entonces, pues para guarnecer lo que hace, emplea unidades que habían quedado separadas del cuarto ejército Panzer, porque cuando los rusos abren la brecha, pues hay dos divisiones que son de la unidad de al lado, que se quedan al lado del undécimo cuerpo. Entonces, pero bueno, son prácticamente aplastadas. Pero lo poco que queda, pues lo utiliza él para formar ese frente que iría a lo largo de un río, un riachuelo más pequeñito, un afluente del Donets que se llama el río Lopan. Entonces al final es lo que consigue Raus, meter al undécimo cuerpo entre el río Donets y el río Lopan. Y hacia el sur, la carretera de Kharkov. ¿Qué utiliza? Pues la 167 División de Infantería, que había sido tan absolutamente aniquilada durante la preparación artillera, que solo quedaban 500 soldados de toda la ¡Qué división. barbaridad! ¡Qué Sin barbaridad! artillería, sin armas pesadas y sin nada. Y la 6ª División Panzer, que después de esta preparación artillera solo le quedaban 10 carros de combate. Habían sido literalmente aniquiladas. Entonces las queda para este lado y con eso logra componer ahí más o menos una línea a lo largo del río Lopan para al menos aguantar los primeros envites. La siguiente medida que toma Rau es abandonar la ciudad de Belgorod porque era indefendible. Y lo que hace es establecerse un poco más al sur en una línea de colinas que había, que era un terreno más elevado al norte, y que por tanto pues hay mucho mejor establecer el frente norte con los ríos a los lados. El frente norte pues haría un terreno, si acaso, un poco defendible, ¿no? Así que una vez que asegura momentáneamente esta parte norte de Belgorod, ya ha asegurado también el frente del río Lopan, pues improvisa rápidamente a fuerza de la Luftwaffe que había por allí de un aeródromo, también a servicios de intendencia, y con la ayuda de algunos cañones de 88 y algunos cañones de asalto, pues logra evitar que los soviéticos en un primer momento se pudieran infiltrar por el río Lopan. Contiene un poco ahí el frente. En la mañana del 8 de agosto, sin embargo, los carros de combate del Ejército Rojo pues penetran ya las posiciones alemanas del río Lopan porque eran muy débiles y solamente un golpe de suerte evita que se produzca el desastre. Y es que da la casualidad que desde Kharkov, por la carretera, le acababan de mandar un batallón de cañones de asalto que eran 42 Stuk 3 y estos se tropiezan de frente con los carros soviéticos y logran destruirlos, los carros soviéticos que habían logrado la penetración. Sí, porque no, si no los hubiera pillado, vamos, no estaban prevenidos de ello. Claro, hubieran cortado la base y lo hubieran embocado. Dio la casualidad de que estos venían para arriba y logran evitar ese... Y ya a partir de ahí, el 8 de agosto, ya la situación es absolutamente insostenible y entonces es cuando empieza a hacer esa retirada poco a poco hacia Kharkov que fue tan brillante y por la que le concedieron las hojas de roble. Entonces, entre todo esto que hemos contado, entre los días 3 de agosto que hemos empezado hasta el 8 de agosto que ocurre esto... 5 días vertiginosos. Claro, en estos días es cuando ocurre en el lado del Donets, en la mano derecha, lo que vamos a contar, que es en el sector de la 320 División de Infantería. O sea, entre el 3 y el 8 de agosto van a pasar un montón de cosas, de ataques que intentan los rusos por el lado del Donets también, para ver si logran romper el frente y poder embolsar desde la derecha. O sea, que lo que quieren es cruzar el Donets y crear una cabeza, claro, de puente intentan romper, para romper la base. El saliente por abajo, o bien por el Donets, por la derecha, o bien por el Lopan, por la izquierda. Pero porque es tiene, un en cualquier caso terreno muy tiene estrecho. que. Claro, en cualquier caso tienen la dificultad, claro, por eso se colocó ahí Raus, ¿no? Pues tiene que, en Claro. cualquier caso tienen que tienen esa desventaja geográfica y hombre, pues ahí se defiende bien él, ¿no? Vamos a explicarlo ahora. Claro. De hecho, la 320 División de Infantería está un poco hacia el sur, en la orilla del Donets, es decir, la parte derecha del saliente. Y ya desde el 22 de julio, desde que acabara la batalla de Kursk, pues estaba allí situada porque ese era el verdadero frente. Y bueno, pues la verdad es que le había dado tiempo a fortificarse bastante bien. Y si los rusos cruzaban el río por allí, pues ya hemos dicho que el undécimo cuerpo pues iba a quedar embolsado por las fuerzas soviéticas. La ventaja que tenía esta posición, el lado occidental era más elevado que el lado oriental, como suele pasar en casi todos los ríos en Rusia. Y además el Donets es tan profundo que no es vadeable por ningún punto, con lo cual, bueno, eso era una ventaja, una cierta ventaja de la que gozaban los alemanes. Además también estaba la cota 675, que era una colina un poco más alta que las demás, que ofrecía una vista excelente sobre toda la ribera, y que había sido transformada en un bastión inexpugnable y sobre la cual pues iban a girar todos los combates que veremos ahora. Entonces, ya estamos hablando ya de la 320 División, de su sector, y entonces vamos a centrarnos en cómo eran los combates en un día cualquiera del año 1943 en el frente ruso. Entonces, por ejemplo, el Raus pues cuenta cómo solían los rusos capturar centinelas, por ejemplo. Les dice que durante las cortas noches pues había una actividad frenética, ¿no? En la oscuridad, como lo único que había en medio era el río, pues los exploradores rusos buscaban lugares de cruce idóneo en la orilla del río, y luego pequeños grupos de soldados pues en la otra orilla, ya en la orilla alemana, pues se ponían a reconocer las defensas y a ser prisioneros. ¿Y cómo lo hacían? Pues se deslizaban en la oscuridad hasta que encontraban algún centinela alemán. Y entonces a menudo esperaban, pero incluso podían llegar a esperar durante horas hasta el momento idóneo en el que pudieran reducirlo. ¿Y cómo lo reducían? Pues saltaban sobre él corriendo, lo amordazaban de inmediato, ataban brazos y piernas con cuerda y le hacían un nudo rápido alrededor de los tobillos, y con el extremo de la cuerda salían corriendo y se lo llevaban arrastrándolo. Pero esta gente. Claro, todo en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, claro, salían corriendo, tirando de la cuerda, iba el centinela atado por los tobillos, pues se lo llevaban arrastrando hasta cruzar el río. Entonces, nada, lo hacían todo completamente en silencio. Entonces, claro, por la mañana, cuando llegaban los alemanes o llegaba el relevo o lo que sea, lo único que encontraba era un pasillo de hierba aplastada, que era por donde habían ido arrastrando al prisionero. Ya, es casi de película de miedo. ¿Y quién se la lleva? ¿Quién se la ha llevado? ¿Dónde está? ¿Qué hacían con ellos? No, bueno, los querían para interrogarlo, Claro. a sacar información de cómo era el frente, cómo estaba compuesto. Así que los alemanes lo que hacen es, pues, incrementar el número de patrullas de seguridad, se les obliga a mantener contacto permanente unos con otros, tienden minas, utilizan perros, que según Raúl el mejor para este tipo de cosas son los setter, porque indican inmediatamente cualquier movimiento que pueda haber en las inmediaciones. Y bueno, aún así la pertinacia y el ingenio de los soldados del Ejército Rojo es sorprendente. O sea, no se rendían. Si no lo conseguían la primera noche, pues continuaban acechando a los centinelas a la noche siguiente, y después a la noche siguiente, y hasta que encontraban la oportunidad y se volvían a llevar a alguno, ¿no? Y así, pues, de esta manera es como los soviéticos logran componer un poco la idea de cuál es el frente que hay ahí. Y se dan cuenta de que las defensas alemanas pues están bastante debilitadas, y que es una división que está muy por debajo de su poder combativo. Una vez que han adivinado esto, pues entonces empiezan ya a planificar a ver cómo cruzan el puente. Perdón, cómo cruzan el río. Bueno, pues una vez que los soviéticos ya han recogido toda la información de cómo son las defensas alemanas, pues se ponen a planificar el cruce del río. Y entonces tenemos un primer intento de cruce, durante la noche del 31 de julio al 1 de agosto, de un batallón, perdón, en una colina defendida por un batallón, pues justo antes del amanecer, ojo, pues aparecen de repente, comienzan a cruzar el Donetsk como buenamente pueden. Esto es como ya de hemos ellos. Contado en otras ocasiones, ¿no? No, tampoco tenían equipo de pontones ni nada allí, cada uno como podía. Y al O sea, llegar a la otra... individualmente cada uno como podía, Sí, literalmente. absolutamente. No Vamos, hay... que nos olvidamos de aquel puente lejano y todo eso, que llevaban ahí unas barquichuelas y se quejaba todo el mundo de eso, ¿no? Allí Sí, es, no. bueno, búscate la vida, ¿no? Cruza el Búscate la vida, puente exactamente. o viene comisario. Exactamente. Y entonces, pues nada más llegar a la orilla occidental, pues las minas que había entendido, pues empiezan a matar a los primeros soldados y el resto de compañías todavía en la orilla son sometidas a un intenso fuego que ya había sido previamente registrado porque como llevaban desde el 22 de julio le había dado tiempo a calcular todas las zonas de tiro y todo. Y esto pues le hace sufrir cuantiosas pérdidas y acaban retirándose, recruzan el río y se van. Al día siguiente, en la madrugada del 1 al 2 de agosto, pues ya sí tiene lugar el primer intento de puente. Es decir, ahora ya van a intentar al menos a ver si pueden construir algún tipo de plataforma o algo para poder pasar por allí. Entonces el general de la 320 División, que es el general Postel, da órdenes de no interferir, es decir, de dejarlo hacer, porque los estaban allí oyendo en la oscuridad pegar martillazos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y les dijo que no dispararan, que lo dejaran hacer y que esperaran a sus órdenes. Pues entonces, justo antes de medianoche, todos los cañones a la orden de Postel disparan simultáneamente contra el sitio y lo dejan todo pues hecho un amasijo de tablones de madera, de hierro y de heridos por todos lados. Y entonces, claro, dicen los alemanes, bueno, pues ya está, ya hemos deshecho el intento de puente, ya está. Y sin embargo, apenas había pasado una hora cuando los observadores alemanes informan de que habían vuelto a escuchar otra vez los martillos y las sierras y todo. O sea, habían esperado a que acabara el bombardeo y se habían puesto otra vez a construir el puente. Todo esto estamos hablando de la misma madrugada, ¿eh? Ahora mismo vamos por la medianoche. Así que Eso, esto es tío, el... y no se desalienta en ningún momento, Nada. ¿eh? Así que el general Postel ordena otra concentración de fuego poco después, a eso de la mañana o por ahí, y el resultado pues igualmente devastador. Entonces, tras un breve paréntesis, los rusos vuelven a reanudar otra vez la obra del puente como si no hubiera ocurrido nada. Claro. Obviamente pensaron que el oficial ruso seguramente tenía órdenes tajantes de que el puente tenía que estar completado para el amanecer sí o sí, porque si no, no se explica. Así que, bueno, el estado mayor de la división intenta poner medio a ver si con la artillería no podemos detener que esta gente esté haciendo un puente, a ver qué hacemos. Y entonces al final ordenan traer una batería de obuses que tenían de 210 milímetros. Me expliquemos, el obús... realmente lo que hace es un tiro parabólico, ¿no? El obús tira para el cielo y del cielo hace una parábola y cae en vertical sobre el objetivo, ¿no? Es como un cañón que, aunque tiene cierta inclinación, pero tiende a tirar recto, ¿no? Traen un obús de 210 milímetros, que eso debía de, pues imagínate, si prácticamente la boca de un cañón naval, de un crucero cualquiera, ¿no? De un crucero de batalla. Y entonces con esta batería de obuses lo que hacen es llevar a cabo un fuego intermitente sobre el lugar de construcción del puente. O sea, tiraban de vez en cuando. Y tras una hora de fuego de hostigamiento, el patrón soviético ya se vio claro por los observadores. Es decir, cuando un disparo provocaba daños de importancia, pues causaba una detención prolongada de los trabajos. Es decir, durante a lo mejor tres cuartos de hora o así, pues no se oía nada. Pero en cuanto pasaban tres cuartos de hora, pues volvía otra vez el martilleo, los serruchos y los clavos, ¿no? Así que el general Postel pues ya empieza a pensar que quizá aquella noche los rusos iban a acabar saliéndose con la suya. Entonces, ya como una medida desesperada, lo que hace es intentar emplear la ametralladora, o sea, la MG-34 y la MG-42 que había emplazada en la ladera de la colina. Intentar ya que con el fuego de saturación que era capaz de dar un arma de este tipo, pues que barrieran a cortos intervalos y con ráfagas la zona que se pensaba que era donde se estaba construyendo el puente. Y la verdad es que esta vez sí funciona, curiosamente. No funcionó con la artillería, no funcionó con los morteros y ahora sí que funciona con la ametralladora. Y a juzgar por los gritos de los que resultaban alcanzados y por la inmediata suspensión que hubo ya de toda la obra, se vio que el efecto había sido devastador. Los rusos intentaron continuar con los trabajos de construcción, pero ya habían sufrido tantas pérdidas que al final acabaron, esa noche acabaron abandonando la construcción del puente. O sea que, bueno, también te digo una cosa, en donde es el tema de no sabes dónde estás disparando y tal, pero con eso vas probando y hasta como satura tanto, pues llegará un momento Claro, en que aciertes. exactamente. Y entonces ya después, ya en cuanto oyen gritos, dice, ahí es, he Ahí es, acertado. exacto. Pues es como Así el hundir que la flota, pero con ventaja, vitaminado. sí, bueno, es casi como el principio de la artillería antiaérea cercana de los barcos, ¿no? Con estos, los Meroka y todos estos Exactamente, dispositivos que lo eso que es. hacen es saturar el espacio. Para si viene cualquier tipo de, yo qué sé, pues de misil, ¿no? Pues Eso poder es. coger y No es que saturas el le tiren espacio, al lo misil, pero si satura el espacio, saturan el muchas probabilidades de espacio que le dé. de... Exactamente. Sí. Bueno, pues al amanecer, cuando ya salió el sol, pues los alemanes pues ya pueden ver realmente lo que tienen enfrente y bueno, la visión era dantesca, ¿no? De vigas astilladas, ahí había de todo, ¿no? Había elementos parcialmente sumergidos, había cráteres por explosiones, había vehículos aplastados, caballos muertos. Bueno, un desastre. Y los rusos vivos, sin embargo, parecían haberse desvanecido. No había ni rastro. Sin embargo, un pequeño grupo que había logrado escapar a la destrucción, aferrándose a la pendiente, es decir, en vez de huir hacia atrás, cruzaron el río y huyeron hacia adelante. Logran refugiarse en la ladera de la colina que no que estaba desenfilado, no podían tirarle. Y durante la hora de luz del 2 de agosto, pues las patrullas de combate de la 320 División que estaban patrullando por la orilla los descubren y lo hacen correr hasta una ciénaga, un cañaveral que había allí a unos 300 metros de la orilla del río y se refugian allí dentro. Es un lodazal, con lo cual estaban con el barro hasta el pecho. Y amparándose en la protección que le ofrecían las cañas, pues aquel grupo de soldados del Ejército Rojo pues logra hacerse fuerte ahí en esa ciénaga, en ese cañaveral, y logran aguantar hasta que otra vez cae la noche. Esto es una cosa que la vamos a ver todo el rato. O sea, los alemanes solo disponen del día. En el momento en que llegue la noche han perdido todo lo que hayan hecho durante el día si no han logrado acabar con los rusos. Y entonces, para asombro de los alemanes, porque esto había pasado el 2 de agosto, para asombro de los alemanes, al amanecer del día 3 de agosto, no solamente este grupo de aguerridos rusos seguía en la ciénaga, allí acurrucado con el lodo hasta el pecho, sino que es que además habían sido reforzados con dos compañías. O Es sea. que además, yo es que yo veo eso y es que no, claro, yo cuando leí este pasaje, yo estaba que no, digo, pero ¿cómo que están en la ciénaga bajo el fuego y seguían ahí y seguían acurrucados y no se movían y encima aparecían más? ¿Cómo es posible eso? Es que yo no lo entiendo, claro. Bueno, claro, de hecho, Raus también se lo pregunta, ¿no? Y dice, esta es la clase de cosas que enervaban a las mentalidades europeas de los oficiales alemanes. Los oficiales al mando de los batallones, dice Raus, esto es copiado literal, y regimiento del general Postel habían elegido llevar a cabo la defensa desde la posición del valle precisamente porque consideraban que la ciénaga que tenían enfrente era un buen obstáculo para cualquier intento de cruzar el río por parte del enemigo. Es decir, la mentalidad alemana había dicho, bueno, esa ciénaga nos viene genial, es como una zanja antitanque, ¿no? Por ahí no van a pasar, así que vamos a fortificar hacia el otro lado, ¿no? Bueno, Pues precisamente ahí van, casualmente. ahí se metieron los rusos y no solamente se quedaron ahí el día entero y la noche entera, sino que además por la noche los refuerzan con otras dos compañías. De manera que ya forman prácticamente un batallón completo que está metido ahí en un cañaveral con el lodo al pecho. En cambio, los rusos, a diferencia de las mentalidades europeas de los oficiales alemanes, lo que hicieron fue ver precisamente ese terreno pantanoso como una oportunidad de afianzarse en la orilla occidental y, por tanto, formaron ahí una cabeza de puente que Rao, un poco irónicamente, pues le llama de la Ciénaga, ¿no? La cabeza de puente de la Ciénaga. De manera que los observadores, ahí es muy gracioso, hay un observador que dice, un observador que estaba situado en la torre de una iglesia que había por allí cercana, y dice que veía con incredulidad cómo las cabezas y los cascos de los soviéticos ocultos entre las cañas aparecían y desaparecían como tapones de botellas de champán. Y los rusos pues descansaban los fusiles en las horquillas que hacían las ramas de las cañas, permaneciendo, aunque estaban prácticamente enterrados, estaban siempre listos para poder disparar. Qué tíos, madre mía, parecía un Sí, perrito de la sí. pradera. Es tremendo. Así que en la tarde del 3 de agosto los rusos seleccionan al batallón inmediatamente contiguo, al que acababan de atacar, alemán, me refiero, por la izquierda, o sea, al que tenía la ciénaga enfrente, no, al que estaba a la izquierda, como objetivo para el siguiente ataque. Y entonces este sector cubría un grupo de colinas boscosas y los hombres del batallón alemán pues sabían por experiencia que una vez que los soviéticos pusieran un pie en los bosques, de allí iba a ser imposible desalojarlos, con lo cual no se podían permitir. Los oficiales que tendrían que doblegar el ataque ruso en primera línea, pues a riesgo de perder la zona de la colina arbolada, que serviría de excelente área de concentración para organizar un ataque sobre la posición alemana, pues lo que tenían era que impedirlo a toda costa. Y entonces en este contexto se produce el cuarto intento de tender un puente. Es decir, tan pronto como los rusos preparan el primer equipo de cruce, pues los alemanes se dan cuenta y lo destruyen otra vez con la artillería. Además, poco después llegan algunas escuadrillas de bombarderos de la Luftwaffe que vuelven a aplastar las concentraciones de tropas rusas que había allí preparadas para cruzar el puente. Y claro, entonces deshacen otra vez todo el intento, los rusos se retiran y una hora, unos momentos de tranquilidad. Sin embargo, poco tiempo después, los observadores alemanes vuelven a detectar un enérgico ajetreo en la orilla soviética y era el sonido de troncos cayendo y el ruido de equipo pesado varios kilómetros más al sur, en un lugar en el que anteriormente había existido un puente de carretera. Y entonces los alemanes determinaron que ese era el sitio por donde debía esperarse el principal ataque soviético. Así que con la luz del amanecer del 4 de agosto, las baterías del Ejército Rojo despliegan una gran preparación artillera, como era costumbre, que duró unas 2 horas más o menos, que demolió todas las instalaciones defensivas de la posición alemana. Y entonces aparecen los primeros infantes soviéticos. Los alemanes les lanzan un diluvio de fuego, le apoya la artillería alemana, bueno, sufren otra vez cuantiosas bajas y al final habían logrado cruzar varias compañías de fusileros los soviéticos que penetran pronto en las brechas creadas con la preparación artillera soviética e intentan embolsar a varias de las unidades alemanas de allí de primera línea que estaban esperando como agua de mayo a que les pudieran enviar un socorro desde la división. Y de repente hacia la retaguardia, pues se abre fuego de ametralladora en el bosque, fácilmente reconocible además por la altísima cadencia de disparo que tienen la ametralladora, y resulta que eran las reservas de la división que venían en su ayuda, y entonces pues, otra vez los rusos en desbandada los obligan a cruzar el río y se restablece el frente. Con Joder, esto los vamos pobres al rusos siguiente. están Sí. puteadísimos, ¿eh? Sí, no, total. Vamos ya por el sexto intento de cruce y además ahora ya también pasará también otra cosa. Los rusos asaltan la rehecha línea alemana esa misma tarde, no esperan ni siquiera que pase otro día, y ya prácticamente a la división, después de todo este tipo de cosas, ya es que no le quedaban reservas locales ni para repeler a los soviéticos ni para nada. Con lo cual estos logran penetrar relativamente profundamente en los bosques y solo el empleo de la reserva divisional, no de la reserva del regimiento, pues que eran unos 12 cañones de asalto y una compañía de zapadores de 100 hombres, que son los que logran detener a los rusos en el bosque, en el extremo occidental de un barranco que había, que atravesaba el bosque de sur a norte, pues allí se logran echarlos al otro lado y logran constituir ahí una línea en la que logran contener ese ataque. Ahí ya cae la noche y se quedan las cosas como están. Y entonces tenemos, bueno, por supuesto, el batallón de la Ciénaga sigue metido en la Ciénaga esperando pacientemente, se tiró allí 2 o 3 días. Y luego tenemos a estas 2 o 3 compañías que habían atacado el bosque, que habían sido rechazadas más allá del barranco, pero que todavía estaban allí. Es decir, los rusos ya técnicamente se podía decir que tenían una pequeña cabeza de puente en las posiciones de la 320 División. Y entonces ocurre una cosa curiosísima, que es que por la brecha que había entre el batallón que defendía el barranco del bosque y el batallón que defendía la colina, pues aparecen de repente soldados con uniforme y equipo alemán informando de la llegada de refuerzo. Entonces, pues las tropas reciben estas noticias con gran júbilo, se difunde el rumor pues por todo el batallón a la velocidad del rayo y antes de que el oficial alemán al mando pues tuviera tiempo de comprobar la fuerza y el origen de lo que parecía un refuerzo providencial, pues de repente los soviéticos se lanzan al asalto en todo el frente del batallón. Y en cuestión de minutos, toda esa parte del frente se vuelve prácticamente crítica. Y entonces, en ese mismo momento, los soldados alemanes de las compañías recién llegadas salen del bosque en densas columnas y comienzan a arrojar un fuego mortífero contra el flanco y la retaguardia del batallón alemán. Pues claro, se lía ya la gran confusión, pues los soldados alemanes pues les gritaban que no disparasen, que ellos también eran alemanes. Y en esos instantes preciosos, ninguno de los defensores estaba comprendiendo realmente qué es lo que estaba pasando. Y solamente fueron conscientes cuando de repente esos alemanes que llegaban empezaron a gritar hurra, hurra, hurra, que es el grito de guerra soviético. Y entonces, de repente, lo que tenemos es a una unidad soviética que se había vestido con uniformes alemanes y que estaba ahora mismo entremezclada con una unidad alemana de tamaño de batallón, con lo cual, ¿qué es lo que se forma? Un ataque cuerpo a cuerpo, o sea, hay un combate cuerpo a cuerpo dentro de la posición. Y sin saber quién es quién, claro. Y sin saber quién es quién, por lo menos en un principio, es decir, nadie era capaz de distinguir amigo de enemigo en la confusión inicial. Pero entonces el oficial al mando del batallón alemán comprende de inmediato qué es lo que está pasando y reacciona. Y entonces los soldados alemanes reconocen la voz porque este hombre había gritado que todo el mundo a retaguardia, que abandonaran la posición y se dirigieran a una villa que había un poco detrás en la retaguardia. Y el propio comandante, con varios oficiales y los soldados que tenían a su alrededor, pues forman como una especie de escuadra de asalto y van de un lado para otro matando a todos los soldados sospechosos de no ser de no ser alemanes. De hecho, ya cuando ya se llegan a calmar un poco, se dan cuenta de que estos supuestos soldados alemanes tienen rasgos asiáticos, con lo cual ya es mucho más fácil de distinguirlo y poco a poco logran pelear bien con ellos. Hay muchos suboficiales que ven a su jefe actuando de esta manera y ellos mismos organizan pequeños grupos que también son coordinados por un suboficial o por un oficial de menor graduación, un segundo teniente, un teniente. Y de esta manera logran hacer frente a esta gran treta o traición o como queramos llamarlo. Y logran retirarse más o menos ordenadamente hasta esa villa sin sufrir mucho daño. De hecho, ahí poco a poco irán llegando soldados rezagados y a la caída de la madrugada más o menos, pues casi todo el batallón se había logrado reunir otra vez de nuevo en la villa a retaguardia y todo gracias a que el jefe fue listo y ordenó rápidamente una retirada antes de que aquello se volviera ingobernable. La verdad es que estuvieron muy rápidos, ¿eh? Porque podía haberse liado, pero parda. Sí. Además es una contravención total de la Convención de Ginebra, pero bueno, oye, los rusos lo intentaban de todas las maneras posibles. Y les perdió lo de gritar, lo de hurra, No, hurra. bueno, eso es que ya lo hicieron cuando ya vieron que ya estaban dentro de la posición y entonces es cuando se delatan, ¿no? Pero vamos, lo hicieron a conciencia. Qué tíos. En fin. Claro, bueno, ya no tenía nada que perder, si era el momento de atacar, Claro, claro. era el momento de, como las películas de piratas, ¿no? Cuando de repente bajan la bandera y suben la pirata, ¿no? Cuando ya no hay vuelta atrás. Exactamente. Bueno, pues al amanecer, sí, dime. No, no, sigue, sigue. Sí, al amanecer del 4 de agosto, ya con las primeras luces, la artillería y los morteros rusos comienzan otra vez a bombardear la villa para ver si pueden terminar de machacar al batallón que se había retirado. Y con ese muro de fuego, pues oleada tras oleada de rusos salen del bosque e intentan tomar la villa. Sin embargo, en ese preciso momento, porque desde el bosque hasta la villa hay un terreno despejado de prado, pues aparecen bombarderos de la Luftwaffe que atacan al enemigo y bueno, Aparecen también otra vez de nuevo la reserva divisional, que son los cañones de asalto con la compañía de zapadores, y logran meter a esta gente otra vez en el bosque y logran rechazar ese ataque ese día. No solamente entran dentro del bosque, sino que además logran sacarlos del bosque y para la caída de la tarde vuelven a recuperar las posiciones que tenían el día anterior los alemanes. Con lo cual vuelven a tener a los rusos otra vez, o bien al otro lado del Donetsk, o bien con pequeñas partidas teniendo micro cabezas de puente, y además con nuestro batallón de la Ciénaga seguía un día más allí metido tras las cañas. Bueno, pues los rusos no se iban a dar, por supuesto, por vencidos, ni mucho menos. Así que en la noche del 4 al 5 de agosto vuelven a intentar establecer un punto de cruce en el río Donets. Y como en las noches anteriores, pues los rusos no se rinden al desaliento y continúan tenazmente las tareas de construcción. Hasta que justo antes de la medianoche pararon y dejaron el trabajo. Se oyó entonces de repente un sonido de vehículo de oruga procedente de la orilla oriental del Donetsk, lo que dio la impresión a los alemanes de que los rusos pues habían llevado algún tipo de cabeza tractora a la orilla para recuperar algún vehículo inutilizado o para cargar provisiones o equipo de pontones o lo que fuera. Y sin embargo, estas conclusiones pues no pudieron ser más erróneas, porque para gran sorpresa de todos, los sonidos de los vehículos de estas orugas no disminuyeron, sino que aumentaron, cada vez aumentaban más, cada vez se hacían más intensos, cada vez eran más ruidosos, y a medida que se fue aproximando. Y entonces, cuando los intrigados observadores alemanes, ya mosqueados al máximo, encendieron los reflectores, pues descubren que lo que habían tomado por cabezas tractoras no eran otra cosa que carros de combate T-34 que de alguna manera habían logrado cruzar el río al amparo de la oscuridad. Claro, esta maniobra fue aparentemente la señal preestablecida por los rusos para que diera comienzo un ataque general, y la artillería soviética pues entonces desencadena otra vez la preparación artillera de rigor. Las tropas soviéticas vuelven a cruzar el río y se vuelve a montar otro ataque, pero esta vez con 12 carros de combate T-34 al otro lado del río, que nadie sabía cómo se habían plantado allí. ¿Quién lo La sabe? artillería. ¿Eh? ¿Que quién lo sabe? En Ah, pues ahora lo fin, veremos. vamos a Ahora lo verlo. veremos. La artillería alemana replica de inmediato, y eso, con la combinación que había de obstáculos, de minas y todos los elementos de defensivos de la posición fortificada, pues retrasan esta vez el avance soviético hasta que hubo luz suficiente para poder llevar a cabo un fuego más preciso y hacer un poco más de daño. Entonces, la luz de la mañana reveló que los carros de combate rusos, acompañados de grandes contingentes de infantería, habían logrado llegar hasta prácticamente el centro de la villa que hemos estado hablando la tarde anterior, que se había defendido, ¿no? Y que había logrado rechazar el ataque. Y claro, allí dentro, ¿quién estaba? Pues allí estaba el agotado batallón, el que había sufrido la tarde anterior este combate cuerpo a cuerpo con esos soldados rusos vestidos de alemanes, pero esta vez ya sin los cañones de asalto y la compañía de zapadores, que habían tenido que salir corriendo pues a cualquier otro lado del frente porque eran la reserva de la división. Lo que hace Rau ante este, claro, ya estamos hablando ya de un intento de penetración ya con fuerzas blindadas, es una cosa ya muy seria. Entonces esto ya trasciende de la 320 División, llega al cuartel general del undécimo ejército, y entonces Rau ve el peligro, se la juega, y lo que hace es detraer unidades del frente del Lopan, es decir, del otro lado del saliente, que ya sabemos que era muy débil, pero bueno, se la juega. Y detrae fuerzas de allí, entre ellas algunas unidades de Nebelwerfer, que son los lanzacohetes soviéticos, perdón, alemanes, y las lleva a la villa pues para intentar frenar ese ataque que sí que prometía con romper el frente de la 320 División de Infantería. Esa misma mañana, además, mientras estaba teniendo lugar el ataque ruso este con los carros de combate que estamos comentando, de repente el batallón de la Ciénaga pues hace sentir su presencia de nuevo, y con una tenacidad casi inimaginable, los soldados soviéticos que estaban agazapados allí en el lodazal pues salen y se ponen a atacar la ladera de la colina. Entonces, cuando los carros atacaban la villa, entre las tropas de la Ciénaga también trataron de capturar la posición fortificada que había en la colina, que estaba justo al lado de la villa, pues la cosa ya se pone en una situación bastante crítica. El destacamento alemán allí apostado no es sorprendido. De hecho, como llevaban 4 o 5 días sabiendo que había un batallón completo allí metido en el barro, habían ocultado una batería de artillería en una de las laderas que estaba muy bien camuflada. Y entonces, cuando estos soldados salen de la ciénaga e intentan subir ladera arriba, los coge de flanco el fuego de esta batería de artillería y los destroza. Además, a quemarropa, lo hace polvo. Con lo cual tienen que salir corriendo y volver a meterse otra vez en la ciénaga los que quedaran. Pobrecillos. Sí, Llevan ya 3 días no. en la ciénaga. 3 días largos en la ciénaga, sí. Y salen, claro, los otros los estaban esperando, habían calculado más o menos cuál podría ser las posibilidades que tuvieran de ataque y le habían plantado una batería de artillería a quemarropa para cuando Uf. intentaran subir a ladera. Madre mía. Así que eso ya fue mucho incluso para los estándares soviéticos y tuvieron que retirarse. Para el mediodía, el ataque general soviético pues había sido detenido ya en todos sitios, en la villa, con los nuevos refuerzos traídos del frente del río Lopán, y habían sido puestos en fuga los de la Ciénaga, y entonces las tropas rusas quedaron atrapadas en una profunda pero estrecha bolsa de la que no podían avanzar y retroceder. Es decir, este ataque había penetrado en el frente alemán. Entonces, al detenerlo, como estaba rodeado, porque no sé, no lo hemos dicho antes, creo, el intento de penetración con los carros de combate se intenta hacer en un pequeño valle entre dos colinas, que es el que asedia la villa. Con lo cual, cuando logran detenerlo justo enfrente de la villa, él está rodeado por los flancos, que las colinas están las posiciones alemanas, y por el frente, pero también las colinas le tiran por atrás, con lo cual, tanto si siguen avanzando como si se quedan en el sitio, como si intentan retroceder, están bajo el fuego alemán. Realmente es una espina que ha quedado embolsada entre las posiciones alemanas. Así que, bueno, a pesar de que esta cuña del ataque es numéricamente superior a todo lo que tienen los alemanes y además llevándose carros de combate, Pues el está general rodeado. Postel. Claro, el general Postel anda listo y vuelve a emplear otra vez la reserva división de los 9 cañones de asalto, los Stug III, y los ingenieros en un ataque frontal. Y bueno, ahí, claro, los soviéticos tienen carros de combate, pero tienen poco espacio para maniobrar y entonces pues los acechan, los emboscan, los someten a fuego y al final prácticamente demuelen a esta fuerza, y aparece también de vez en cuando alguna escuadrilla de la Luftwaffe, lo hacen huir en desbandada. Y los carros de combate prácticamente pues los van destruyendo poco a poco. Cabe señalar que por encima de cualquier otra cosa, todo el mundo, lo que parte de la importancia del ataque, cuando ya ven que están un poco la situación controlada, lo que todo el mundo estaba pensando, pero desde el puesto de mando de una sesión hasta el cuartel general del undécimo ejército, lo que todo el mundo estaba cavilando era cómo habían pasado esos carros de combate el río Donets. Hasta todo el mundo estaba intentando descubrir qué es lo que había pasado, porque allí Yo, me tienes en ascuas. no se había visto puente por ningún lado, ¿no? Bueno, esta cuestión tenía a todo el mundo asombrado y incluso, claro, los alemanes, como llevaban allí más tiempo, desde el 22 de julio, ellos sabían lo que medía el río, sabían que constituía un obstáculo para carros de combate sí o sí, porque tenía unos 3 metros de profundidad. Es más, ellos mismos lo habían sufrido porque cuando la ofensiva de Ciudadela durante la batalla de Kursk, incluso carros Tiger o cañones de asalto no habían sido capaces de cruzar el río, hubo que construirles pontones de 72 toneladas. Claro, pues allí no, nadie alcanzaba a ver qué es lo que había pasado. Desde la colina se veían claramente las huellas de las orugas, cómo se metían en el agua y luego cómo salían, pero allí no había nada. Y bueno, es más, cuenta Rau que muchos de sus oficiales llegaron a la conclusión de que aquellos carros de combate tenían que ser anfibios, que no quedaba más duda. Sin embargo, Rau, que era el único oficial presente que había visto alguna vez carros anfibios rusos, que fue precisamente en julio de 1941, cuando con el Kampfgruppe Raus de la 6ª División Panzer iba camino de Leningrado, en el río Žilina, en la misma carretera de Leningrado, pues allí tuvo ocasión de ver a 4 carros anfibios destruidos, que eran de fabricación norteamericana, y además de un modelo ya muy antiguo que él sabía que no se fabricaba, con lo cual las sospechas de que estos carros fueran norteamericanas quedaron totalmente descartadas, tenían que ser soviéticos, además estaban viendo claramente que eran T-34, y la cuestión clave era la del peso, es decir, los carros ligeros anfibios comparados con los T-34 es como comparar a David con Goliat, ¿no? Y entonces Raúl llegó a la conclusión de que fueran lo que fueran, no, esos carros no podían ser anfibios. Entonces, ¿cómo pudieron estos T-34 cruzar el río, que por aquella parte tenía una profundidad de 3 metros? Pues, aunque el T-34 disfrutaba de más movilidad en campo abierto que ningún otro carro de combate en el continente y había alcanzado a menudo sorprendentes logros, era una opinión unánime de todos los oficiales que ningún T-34 podría haber cruzado el río Dones por aquel lugar, y sin embargo, estaban allí luchando en el valle entre las dos colinas. Dejamos, si te parece, te dejo a ti, dejamos a los oyentes haciendo cábala, a ver qué, A ver qué sacamos. Podemos hacer cómo un juego y demonios. desvelarlo el siguiente año. ¿Te parece que lo desvelemos en el próximo del Frente del Este? No, por Dios. No, por Dios, lo develaremos luego. Pero bueno, por ahora podemos seguir pensando a ver cómo se la ingeniaron para pasar esa fuerza de carro. Si seguimos, este ataque que había quedado embolsado por las mismas posiciones alemanas, la lucha encarnizada, hubo que expulsarlo pues con combate a corta distancia, incluso a cuerpo, la infantería soviética se aferró incluso a las ruinas de edificios que había allí por allí bombardeados y siguió resistiendo mientras los T-34 estuvieron combatiendo. Y la única manera que hubo de destruir a los carros era con un impacto directo de un proyectil perforante que lograra incendiarlos, si no era totalmente imposible. Y los cañones de asalto alemana, pues le tocó la dura tarea de enfrentarse a estos gigantes, pues prácticamente a quemarropa, porque un cañón de asalto, un Stuss III, realmente tiene poco que hacer contra un T-34 si están equilibrados en términos de maniobrabilidad, ¿no? Lo que pasa es que como los Stuks estaban emboscados, pues al menos gozaban de esa ventaja. Bueno, el caso es que al final, poco a poco, los Stuks logran destruir uno tras otro a todos los T-34 y la infantería ya cuando se ve desvalida, pues sale corriendo y huye a todo trapo a intentar cruzar el río y ahí se acaba o se frustra ese enésimo intento de cruce y de penetración del frente de los soviéticos. Entonces, cuando comienza a oscurecer de nuevo, pues con el último resplandor del atardecer, los cañones de asalto, acompañados por las patrullas de zapadores, pues persiguen a los rusos derrotados hasta la misma orilla del río, y era justo por el lugar por donde habían surgido los T-34. Y entonces, mirando a muy corta distancia, pues tampoco había señales de puente. Y solo cuando los confusos zapadores midieron la profundidad del cauce, pues es cuando pudieron resolver el misterio. Y resulta que a medio metro bajo el agua descubrieron un puente subacuático. ¡Qué capullos! Pero esto no es todo. O sea, los rusos ya habían construido este tipo de puentes en otras ocasiones y los alemanes lo sabían. Sobre todo los construían así para evitar que los pudiera ver la aviación. Pero claro, el problema no era que hubieran hecho un puente subacuático, el problema es que cómo se la habían ingeniado para hacer un puente subacuático en tan poco tiempo. Porque es que fue, si nos acordamos de lo que hemos contado antes, fue que de repente escucharon sonido de oruga y poco más, ¿no? Y de repente ya estaban los carros en el otro lado, ¿no? Entonces, una inspección más detallada de los cimientos del puente es lo que al final resolvió el misterio. Los alemanes descubrieron en el lecho del fondo del río dos filas de carros T-34 intactos, O sea que desfilados. habían utilizado como pilar del puente ese los 12 carros de T-34. combate. 12 carros de combate en dos hileras, de 6 y 6, juntos uno detrás de otro. Lo habían ido metiendo en el río. Joder, pero también incluso meterlo ahí es que es una cosa súper difícil. O sea, alguien Pues tendría que lo. conducir eso hasta allí. Sí, eso sería interesante ver cómo lo hicieron, porque Raúl no lo cuenta. Sí, y Madre entonces mía. una vez que estuvieron los 12 carros debajo del agua, con una cubierta de plancha, fue rápidamente colocada y sujetada a las torretas. Y en ese momento, pues, todo allanado para que los otros 12 T-34 pudieran pasar por encima. Obviamente los soviéticos esperaban recuperar estos campos de combate luego, ¿no? Pero bueno, los alemanes fueron previsores y allí mismo los volaron. Con estas demoliciones, pues se acaban los agotadores combates que habían tenido lugar el 5 de agosto. Bueno, pues después de este ataque fallido, de este intento de penetración fallida y de haber por fin descubierto cómo se la habían ingeniado los rusos para plantar una fuerza blindada al otro lado del río, los rusos seguían conservando una diminuta cabeza de puente en el lado occidental del río, es decir, en el lado alemán, frente a las colinas boscosas y al barranco del bosque del que hablamos antes, al que los alemanes ya habían bautizado el nombre de Totenschlösch o algo así, que significa en español el barranco de la muerte, con lo cual ya, si te parece, lo seguiremos llamando el barranco de la muerte. Las fuerzas soviéticas situadas en el borde del barranco habían permanecido allí inactivas durante el curso de los combates del día anterior, del 5 de agosto, pero ya en el bando alemán todo el mundo sospechaba que quizás fuera por ahí por donde llegara el siguiente ataque. Y efectivamente, el día 6 de agosto, los rusos comienzan el ataque por ahí. Estaban presionando también fuertemente en el otro lado del frente, es decir, en el saliente del río Lopan, al otro lado del saliente del undécimo ejército, contra las débiles fuerzas que allí había. Y para no quedar estrangulado por el sur, que resultaría, como hemos dicho, la perdición de todo el cuerpo de Rauch y de sus seis divisiones, pues tanto el frente del Lopan como el de la 320 División de Infantería recibieron órdenes tajantes de que tenían que resistir los dos embates a cualquier precio, incluso con la perspectiva de no recibir refuerzo. Así que el general Postel pues, se vio obligado a recurrir a medidas desesperadas con el fin de intentar concentrar unas reservas mínimas de maniobra. Y lo que hizo fue sacar dos batallones de sectores tranquilos, dos batallones de veteranos, y en su lugar pues, plantó a dos batallones de reclutas que le habían llegado al batallón de reemplazo y se la jugó. Porque, claro, si por el lugar donde están estos batallones de reclutas se produce un ataque, pues no había nada que hacer, ¿no? Pero bueno, es que no les quedaba más remedio, tenían que tener una fuerza de maniobra. Tras varios asaltos sin éxito, los rusos logran finalmente cruzar los campos de mina que había tendido frente al barranco mediante un despiadado e inhumano empleo de su hombre. Y esto creo yo que era lo que decía antes, ¿no? Cuando lo comentaba. Porque el método utilizado era muy simple. En el asalto al barranco de la muerte, que estaba, como hemos dicho, minado, todo el seso. Lo que hacían los rusos era enviar una compañía detrás de otra, adentrándose en el barranco. Entonces, bueno, entre el fuego de las fuerzas alemanas y las minas que iban estallando, al final los campos de cuerpo habían acabado reemplazando a los campos de minas. Y luego, ya una vez que todas hubieran sido detonadas, pues las siguientes oleadas del ataque pues, pasaron sobre los cuerpos de sus camaradas caídos para continuar por la pendiente del barranco. Así que durante horas, el devastador fuego defensivo de la ametralladora alemana frustró cada intento de llegar al borde de la quebrada. Este fuego llegó a ser tan crecientemente sangriento entre los rusos que prácticamente una alfombra de cuerpos yacía al borde del barranco. Muchos de los bravos soldados pues, se les veía incluso muertos todavía con el fusil en posición de disparo. Y aún así el mando soviético pues, necesitaba forzar por allí una ruptura a toda costa y una y otra vez martón a la batalla, nueva oleada y otra oleada por encima de las alfombras de cadáveres hasta que finalmente la resistencia alemana comenzó a desmoronarse, pero como fruto de las pérdidas sufridas y de la falta de munición. O sea, es que se estaban quedando sin balas. Es que sin balas no puedes hacer nada Claro, o directamente. sea, es que es la saturación total, ¿no? Es que tienen tú más hombres que yo balas, ¿no? O sea, así es imposible llevar a cabo cualquier defensa. De hecho, esta manera de utilizar batallones probablemente fuera un batallón de castigo, de utilizar para levantar los campos de mina, no es algo aislado. De hecho, se produjo en bastantes sitios y fue tan común que llegó incluso a oídos de los aliados. Y ya después de la guerra, justo cuando estaban en Berlín, recién acabada la guerra, hay una anécdota del general Eisenhower que en una recepción le preguntó a Zhukov que si era cierto lo que se comentaba de que el Ejército Rojo utilizaba unidades de infantería para desactivar los Campo de campos de mina. mina a lo bestia. Y entonces Zhukov le dijo que sí, que efectivamente que eso era así, porque habían hecho los cálculos matemáticos y en términos de vida humana era más barato hacer eso a intentar despejar pasillos de minas mientras las ametralladoras estaban disparando. Con lo cual, lo que pretendían era, en el espacio de tiempo más corto posible, eliminar ese campo de minas para que el ataque fuera grande y el tiempo que tardaran en llegar a la ametralladora fuera más pequeño. Hombre, la lógica está ahí, o La sea, cara hacer que se un... le tuvo que quedar a Eisenhower, ¿no? Sí, no, pero vamos a ver, es que eso, hombre, es falaz porque supongo que hay otras maneras de eliminar las minas, no, no Claro, en... Y exactamente. es que eso Por eso te digo es... que a Eisenhower se le quedaría una cara de tonto Sí, como si fuera, claro, es decir, hombre, pero ese, este que me está esa, contando, qué sinvergüenza. efectivamente, esa, eso es una solución eficiente, pero no se va a ir tratando de matar a la gente porque sí, ¿no? Claro, además es una diferencia, ahí puedes ver la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Los aliados que son extremadamente cuidadosos con las vidas de sus soldados y los soviéticos, lo que importaba era el objetivo y ya está, ¿no? Sin ningún tipo de consideración, ¿no? Y esto, bueno, puede ser más o menos criticable, pero lo que es un hecho es que era así, eran dos percepciones de distintos tipos. Igual que a nadie se le hubiera ocurrido meterse en una ciénaga, pues a los rusos sí, ¿no? Bueno, Menudos, pues menudos tíos. Madre sí. mía. Así que después de los combates que habían tenido lugar en el Barranco de la Muerte, cuando ya los alemanes, pues después de varias horas, se quedan sin munición y ya es que se ven obligados a retirarse de allí, lo que sí logran defender es la linde occidental del bosque hasta que llega la tarde y llegando refuerzos de la retaguardia, pues a pesar de que los rusos a un coste terrorífico habían expandido un poco la cabeza de puente, pues los esfuerzos por conseguir una ruptura del frente habían vuelto a fracasar. Sin embargo, inasequible al desaliento, seguro, seguro que formaron más batallones para intentarlo otra vez al día siguiente, que iba a ser 7 de agosto. Sin embargo, para ese mismo día también habían llegado refuerzos alemanes que comenzaron a preparar su propio ataque. Y estos eran los dos batallones que hemos hablado que había sacado Postel de otros sitios más tranquilos. También había llegado un batallón de la 106 División de otro lado del frente. Y los pocos cañones de asalto que había restantes, pues recibieron la misión de recuperar el bosque, pues con un ataque concéntrico, intentar llevar a los rusos de vuelta al río. Para ello, pues tenían también alguna unidad de Nebelwerfer, algunas baterías de 88 milímetros FLak, y ya está, porque esta vez no iba a haber apoyo aéreo. El caso es que después de otro combate a lo bestia, logran poner en fuga a los rusos. Los rusos parecían estar en retirada general en todos sitios. Para mediodía, los batallones que atacaban, pues habían hecho ya contacto directo. Es decir, como era un ataque concéntrico, poco a poco iban estrechando el frente que tenían los rusos contra el río. Y bueno, llega un momento en que el espacio donde están los rusos es tan pequeño que ya forma un anillo y, a pesar de que las fuerzas alemanas tampoco eran nada del otro mundo, ya empieza físicamente a sobrar espacio. Y los alemanes tienen que ir dejando gente atrás, incluso los cañones de asalto, porque es que físicamente no cabían de lo pequeño que se había vuelto el anillo donde las tropas rusas estaban retirándose, ¿no? Claro, ahí ya todo el mundo pensó que ya estaba todo hecho, que lo iban a lograr otra vez echar al otro lado del río y que iban a poder volver otra vez a sellar el puente. Sin embargo, la resistencia rusa ahí, justo ahí en ese sitio ya que Rodrigo llamaría de la muerte, pues Exactamente. de repente se encona otra vez y sin esperarlo, la vanguardia alemana se encuentran obstáculos fuertemente minados, formados por ramas de árboles sujetas con alambre espino. Bueno, los intentos de volar los obstáculos pues se vuelven imposibles porque una vez que ven que han volado un obstáculo se encuentran con que justamente detrás hay campos de mina y hay más obstáculos. Bueno, al final se hace imposible. Y entonces, durante los últimos días, los rusos lo que habían hecho era establecer un área intensamente fortificada en el área, en la orilla occidental del Don, para caso de que sufrieran un revés táctico como el que estaba teniendo lugar ahora, pues ese área representara, según cuenta Rau, una especie de cabeza de puente dentro de la cabeza de puente. Y el propósito era evitar que los soviéticos tuvieran otra vez que hacer un costoso intento de cruce del río, es decir, no perder el pie en el territorio alemán de ninguna de las maneras. Entonces, cada intento alemán de reducir esa posición fracasó, ni pudieron con cañones de asalto, ni pudieron con la artillería, ni pudieron con los Nebelwerfer, lo intentaron con lanzallamas, tampoco pudieron, o sea, allí no hubo manera de poder revertir ese pequeño perímetro contra la orilla que habían hecho los rusos. Posteriormente, cuenta Rau que de los interrogatorios de los prisioneros soviéticos, pues supieron los alemanes que esa cabeza de puente fortificada estaba ocupada por una, entre comillas, guarnición de seguridad y que estaba formada por una unidad escogida mandada por comisarios, que no había tomado parte en los combates. Y estos hombres se enfrentaban a la alternativa de resistir en sus posiciones hasta el final o a recibir un tiro en la nuca, por lo cual lo tenían claro. Está clarísimo. Y además también tenían la misión de detener la retirada. Es decir, esta micro cabeza de puente dentro de la cabeza de puente tenía como misión que una vez que se daba el caso táctico de una derrota y veía venir a las unidades rusas en retirada, le abrían fuego directamente, tiraban contra ellos, cosa que también hemos visto muchas veces en el frente del este. Con lo cual, los pobres soldados rusos en retirada todavía les sembraban más confusión y las pérdidas eran todavía más cuantiosas, porque ya no podía ir ni para adelante porque te disparaban los tuyos, ni para atrás porque venían los alemanes detrás. En cualquier caso, esta draconiana medida soviética de construir una pequeña y fuertemente fortificada cabeza de puente defensiva dentro de una gran cabeza de puente ofensiva descompensó el esfuerzo. Con ella, el mando soviético logra retener un pie en la orilla occidental del río Don. Y a pesar de todos los reveses que habían sufrido desde el 3 de agosto, que fíjate, en 5 días sí han pasado cosas, pues finalmente el general Postel decide sellar esa cabeza de puente, es decir, ya renuncia a destruirla, ya lo da por imposible y lo único que intenta es sellarla para intentar pues inutilizarla o que en la práctica no suponga una amenaza más grande de lo que ya lo es. En el ínterin de esta situación, el frente del río Lopan se había deteriorado ya mucho debido a que el cuarto ejército Panzer, que estaba al otro lado, se había retirado ya muy lejos y el frente que había en el Lopan, como hemos dicho, era muy, muy, muy débil, con lo cual las unidades de carros de combate del ejército rojo ya estaban empezando a penetrar a placer. Y aquí es donde enganchamos con el principio cuando dijimos que una penetración blindada rusa había sido detenida en última instancia por un golpe de suerte por una brigada de cañones de asalto que venía de Kharkov, fue justo aquí, ya en este momento. Entonces Raus ya se da cuenta de que la posición que tiene es totalmente insostenible, que lo que han hecho ha sido milagroso, pero que en una de estas los rusos no van a parar y que en una de estas se las van a jugar fuerte. Y entonces es cuando deciden, o cuando él decide, empezar esta famosa retirada que hace poco a poco, en la que, bueno, yo invito a que lean el libro porque es fantástica. Incluso hay un día en el que destruye completamente al quinto ejército de tanque de la Guardia, como ya ocurriera en Prokhorovka. Por esta brillante retirada acabará recibiendo las hojas de roble para su cruz de caballero. Pero esa historia, como decían en la historia interminable, es una historia que deberá ser contada en otra ocasión. Exactamente, y nos la reservamos para contarla nosotros, por supuesto, en otra ocasión, en otro Histocast. Bueno, que no ha sido poco este, bastante largo ha sido este combate en Belgorod, en el sur de Belgorod. Así que bueno, pues hombre, yo creo que no ha estado nada mal. Bien, bien largo, ¿tienes todavía resuello ahí? ¿Tienes ahí? Me queda poco, ¿eh? Me queda poco. Bueno, pues nada, la verdad es que te tenemos que dar gracias, pero antes de que te vayas, por supuesto, tenemos que pedirte, como sea, que nos cuentes a ver qué bibliografía podemos contar, aparte, por supuesto, de las memorias del general Raus, que, por cierto, se llaman oficialmente de otra manera, ¿no? Se llaman Operaciones Panzer, Sí, Memorias del bueno, Frente del Este. ese es el título que le pone Stephen H. Newton para vender el libro. Realmente a Raus, que era prisionero, pues lo pusieron a escribir unas memorias, probablemente no tengan ni título. Simplemente el original seguramente pues será pues algún título archivístico. General Raus, Memoria Frente del Este, tal, tal. Pues no se sabe la verdad. Operaciones Panzer Panzer Operations, es un título que le pone Steven H. Newton. De todas formas, para saber la trayectoria de Rau, es imprescindible leer sus memorias, porque nosotros hemos contado un poquito, hemos contado la defensa de la cabeza de puente de Belgorod, pero Raus, en el libro, además de contar lo que hemos hablado ya del avance a Leningrado, la batalla de Moscú, la operación Tormenta de Invierno de intento de socorro a Stalingrado, luego habla de Kursk, luego, después de lo que hemos contado, habla de la retirada al Dnieper y de cómo se organiza, cómo hacen los cruces de los puentes, luego habla de la batalla de Lvov o de Lemberg, de la lucha en los Cárpatos, luego lucha en Pomerania, luego tiene una entrevista con Himmler, luego tiene una entrevista con Hitler en el búnker. O sea, es un libro muy, muy interesante. Incluso desde el punto de vista doctrinal, también se encarga de explicar muy detalladamente lo que es la ofensiva de Caracol, lo que es la táctica de defensa de zona, que es lo que él inventa y que él intenta implantar en contraposición con la defensa elástica de Manstein. Es decir, en ese aspecto es fundamental. Luego, si alguien quiere profundizar en lo que hemos estado contando, es decir, en el verano de 1943, que para mí es una de las épocas más interesantes de la guerra en el frente del este, pues tenemos también otro libro de Platea que se llama Decisión en Ucrania, de George Nippe, que trata con mucha profundidad toda la operación Rumiantsev, no solamente cuerpo de Raus, sino todo el cuarto ejército Panzer, la cuarta batalla de Kharkov, los combates en Bogodukov y todo lo que allí pasó con mucha profundidad. Y luego tenemos también un clásico que, bueno, es ya muy antiguo y desde el punto de vista o histórico no es puntero, no es para tenerlo en cuenta porque ya es muy antiguo, pero es que es un libro que merece la pena leer, que es el de Tierra Calcinada de Paul Karel, que yo creo que lo hemos mencionado ya tantas veces. Sí, entonces, es un clasicazo. Es un clasicazo, sí, sí. Y bueno, de filmografía, bueno, pues hombre, para hacernos una idea del tipo de combates en el frente ruso, pues aquí mencionabas una de la Cruz de Hierro. Sí, la Cruz de Hierro. Si alguien se quiere imaginar o realmente recrear cómo fueron los combates que acabamos de narrar, la película que tiene que ver es la Cruz de Hierro, que aunque está basada más en los combates que hubo en el año 42, en la retirada del Kubán, cuando se retiran del Cáucaso, el grupo de ejército A, pero sin embargo, para hacerse una idea muy aproximada de lo que estaba pasando y de todos estos golpes y contragolpes, intentos de penetración, movimientos a nivel batallón, a nivel compañía, todo esto, la película de la Cruz de Hierro lo escenifica fantásticamente bien. Pues sí, y bueno, el reparto, pues, hombre, no es de grandes estrellas, pero, hombre, tenemos aquí a, creo que se llama John Coburn, vamos, la típica película donde, bueno, pues, James Coburn se llama, James Coburn, sí. Que te suena de mil películas, ¿no? Bueno, y pues, ahí está, ¿no? Recomendado 100%. Y yo no la he visto, desgraciadamente no la he visto, así que me tengo que poner las pilas. Pues ya lo prometo. Sí, ya estoy tardando, tengo que verla. Así que, pero bueno, además es que no creo que me sea difícil encontrarla, ¿vale? Así que es un debe que tengo que hacer este veranito sin falta. Lo prometo, hago aquí la promesa y si no. Hay una segunda parte, pero esa no la vea. No, esa es muy mala, ¿o qué? Horrible. Horrenda, horrible. Bueno, sí, tendré que verla. Así que nada. Bueno, pues esas son las recomendaciones que hemos hecho de bibliografía y de filmografía. Y bueno, pues ahora solamente me queda recomendar que a todos nosotros nos sigáis en las redes sociales en las que estamos, en Histocast, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, y por supuesto en histocast.com. Que si os ha gustado el capítulo, pues ya sabéis, una reseña de iTunes siempre será muy agradecida. Y bueno, pues no nos queda más que despedir a Hugo Cañete, que ha hecho este gran programa, porque no puedo decir que ha sido Gran colaboración mía, porque la verdad es que nos has ilustrado aquí sobre este combate enorme con este general en, ¿cómo se llama? Erhard Raus. Iba a decir el general Raus, que hubiera sido más fácil, pero Erhard Raus, este austriaco que luchó con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, animaos a haceros con el libro de Platea, las memorias del general Raus. Bueno, pues ya sabéis, a Hugo Cañete lo podéis seguir en Twitter, @HugoAcanete, y si no, lo podéis encontrar en GEM, Grupo de Estudios de Historia Militar, gem.es. Y bueno, pues nada, ya nos queda solamente despedirnos, Hugo. Bueno, pues ha sido un placer. Yo siempre hablar del Frente del Este para mí es una pasión, con lo cual encantado. Pues fíjate, a mí me parece que siempre es como la filmografía y todas estas cosas, al público general es lo que más le llega. Estas cosas son como medio desconocidas. En fin, ¿cuántas películas podría haber de Frente del Este, aparte de las típicas de Stalingrado y tal? Pues eso. Podría haber muchas más, ¿no? Claro. Sí. En fin, bueno, pues nada. Así que nada, vamos a decirles adiós a los oyentes y despedimos. ¡Venga! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Semper Fidelis!